when I wake up every morning, I don't know where I'm really going. I don't know what I've done, just wondering where they're all gone. I see the world with my misty eyes, as I'm lost and slowly time flies. I wake up every morning, wondering what my life really be that boring. I ask myself questions again and again, but still, if I lived without your oppression, would I still feel the thrill? When I wake up every morning, I don't know where I'm really going. I don't know what I've done, just wondering where they're all gone. I see the world with my misty eyes, as I'm lost in slowly time flies. I wake up every morning, wondering would my life really be that boring. I ask myself questions again and again, if I lived without your oppression, would I still feel the thrill? Me duelen las rodillas y la espalda y los ojos y los dientes y... Oye, abue. Abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? que me tengo que ir, abue. Voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue. Voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje. El viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue. El viaje sonidero. Sale todos los lunes. Anda, pues. Es lunes. Pero si quieres, vete de parrandero. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos comenzando el viaje sonidero, el número 181, transmitiendo a través de las ondas este viaje sonidero. Compadre, ¿cómo está? Buenos días, tardes o noches. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Como bien dices, estamos acá transmitiendo desde la Casa Global, en el meritito corazón del pueblo Culhuacán, para todo el mundo. Así es, barrio mágico, dicen por ahí. Nosotros le decimos el pueblo, el barrio de Culhuacán. Y mandamos hoy un saludo a la banda que ya se está prendiendo este viaje, como cada lunes, a la banda de Casa Global, a todos los habitantes de esa casa. Y en especial pues al Majo y al Poncho, que como cada lunes ahí están acompañándonos en el viaje, compadre. No olvidemos a Celia, a Tanat y al mismísimo Fer, quien es un emplumado que ha crecido enormemente. Sí, pues acá pues tenemos mascotas y bien, bien cariñosas. Ojalá que sus mascotas sean tan cariñosas como las nuestras, compadre. Así es. Oye, pues hoy iniciamos este viaje estrenando musiquita como siempre. Y no habíamos bajado el número 127 de Lodi G Prod. Y esta es una banda que se hace llamar Matía. Algo bien oriental, algo bien relajante para ir iniciando este viaje sonidero número 181. Y también estaremos sonando lo nuevo de Le Face B. Pura música que la descargan, compadre, totalmente gratuita a través de ODG Prod. Pero si ustedes quieren verse más pros, pues deposítenles unos pesos, dónenles unos pesos, contribuyan para que esta música siga fluyendo a través de las redes y podamos seguirla escuchando, compadre, de esta manera. ¿Sí o no? Sí, siempre y cuando les salga, les salga de corazón donar un peso, un euro, un dólar, siempre será bienvenido para poder descargar de manera legal. Eso es lo que hay que mencionar. Sí, sí se puede descargar de manera gratuita. Sin embargo, pues este Netlabel es uno de los que promueve el Creative Commons como un sello y con el cual se pueden descargar de forma legal, siempre y cuando respetando algunos de los derechos de autor. Así que, pues menciónenlos también, ¿no, compadre? Eso es bueno. Oigan, y bueno, pues hoy tenemos además algunos audios de lo que está pasando con el magisterio, que sigue en resistencia, en lucha por la defensa de la educación pública. Y pues hoy, como ustedes saben, siguen siendo fuertemente estigmatizados por los medios de comunicación. Acá abrimos siempre un espacio para que esas otras voces, esa otra versión, esa otra historia se escuche, y no solamente se escuche la de los de arriba, sino también la de los de abajo, compadre. Así que vamos a estar programando algunos audios en torno a este tema. Muy bien. Y pues tenemos la socioambiental, compadre, como cada lunes. No todo es bello y guapo en este planeta Tierra. Hay cosas que hay de las que hay que hablar, así que la socioambiental en un rato más. Pero hay cosas bien bonitas en este mundo, compadre, como lo natural. Así que... Oh, sí, como lo verde. Como lo verde. Verde es vida, compadre. Así que ya estamos preparados para escuchar al ratito, en un momento más, los consejos de la comadre La Mashi de Solo Natural, así como los sabios consejos también de la sección de Teonahuatl y compadre, que hace 8 días, por cuestiones técnicas, no pudimos escucharnos, pero que esperamos que hoy sea el día. Hoy es el día, y ¿qué te parece si vamos iniciando pues este bloquecito de buena música con algo nuevo de Le Face B, algo bien bonito? Solo 4 cortes que nos dejan en esta nueva entrega, y este track se llama It's a Jam, y con la participación de Digman. Un saludo para el Yasser Serrano, quien se anda dando el rol por allá en Europa del Este, Y que, pues, y que como que nos debe el Dub sin Pasaporte. Nos debe, compadre, esta segunda, ¿qué sería? La segunda temporada del Dub sin Pasaporte. Así que vamos a hablar fuertemente con él, jalarle las orejas y decirle que qué hubo. Mientras, vamos a escuchar este muy buen Dub para iniciar el viaje sonidero número 181. No le cambien. Le Face B sonando a través del viaje sonidero. Hoy el número 181. Estamos revisando el nuevo material de Le Face B. El nuevo material disponible a través de ODG Prod. Ya se la saben, It's a Dub, la versión. We'll be right back. ¿Están escuchando El Viaje Sonidero? www.reggaeambulante.org. Ey, ey, ey, ya regresamos acá al Viaje Sonidero, el número exactamente, compadre, 181, acercándonos a los 200 programas. Y cada vez está más cerca, ¿no? Ese umbral de los 200 programas, 4 años y mucho de braille. Mucha música, casi todo lo que sonamos acá, cabe mencionar, es bajo licencia Creative Commons. Eso está bueno, compadre, porque generalmente lo que se escucha en otras radios, que no son radios alternativas ni comunitarias, ¿no? Es justo lo que se reproduce una y otra vez y que además tiene derechos de autor. Pues sí, en las empresas culturales, digamos masivas, empresas transnacionales, disqueras, pues que graban pues estos grupos y que pues tienen una plataforma comercial mucho más integral que pues toda la parte independiente, y acá pues siempre le hemos dado cabida pues a esa parte, no solo de la comunidad creativa, sino de quienes además comparten con toda la comunidad creativa a través de estas licencias libres pues a todo el mundo, y que pues estas libertades te da a veces la oportunidad de hacer un mix, un remix, un rework acerca de los trabajos publicados bajo estas licencias, a diferencia de pues los creadores que trabajan con licencias copyright o con derechos de autor, quienes pues es más limitado el uso de las creaciones de sus artistas. Eso, compadre. Oye, compadre, y yo no sé si tú has escuchado en los medios de comunicación de lo que se está hablando ahora, sobre todo, bueno, pues es de los maestros, ¿no? Y nos dicen una y otra vez que, bueno, que los maestros, que esos que no tienen nada que hacer, que solamente quieren venir acá a la ciudad monstruo y desquiciar, desquiciarla más de lo que ya está. Compadre, porque esto que pasa en la ciudad no es culpa de los maestros, ni tampoco es culpa de las marchas. ¿Te acuerdas que hace algunos meses dimos una nota que justo hablaba que cuando hay marchas se reduce el nivel de emisión de partículas en una zona y disminuye automáticamente la contaminación? Entonces, no culpemos a los maestros, porque los maestros están defendiendo en este momento el derecho a una educación pública, como ya lo hemos venido platicando en distintos momentos. Y bueno, pues hoy los medios de comunicación nos tienen envueltos en una nube de humo, compadre, bastante densa, que no nos deja ver más allá de lo que ahí nos cuentan. Lo interesante entonces es que nos pongamos a revisar otras notas, como la que les acabo de compartir, que publica Somos el Medio. Pues uno de los medios independientes que existen acá, que se han dado a la tarea en México, pues de compartir, de difundir y de cubrir aquellas historias que comúnmente no escuchamos en los medios oficiales, como es el caso del magisterio. Entonces, bueno, pues el gobierno, no sé, compadre, si te has enterado, yo creo que sí, porque algún transporte público te subes, ¿no? Y escuchas por ahí a uno de esos disque periodistas que disque nos informan, compadre, pero pues quién sabe. Acá está una oposición a lo que dicen. Dicen que en Oaxaca hay desabasto, que la gente no tiene ya que comer, que la gente necesita la Coca-Cola, que la gente necesita su cervecita, que la gente necesita las tortillinas de esa mujer tan bonita que nos pintan en el paquete. O del pan, o el pan del osito malévolo. Sí, del osito ese blanco que parece más bien yo no sé qué cosa ahí con su sombrerito. Todos esos productos, desde luego, en este momento lo que se está haciendo es un bloqueo y una acción directa de no dejar pasar estas empresas pues transnacionales, estas empresas, mega empresas, y pues de alguna forma lo que están haciendo ahí es frenar esa producción, ¿no? O sea, no se está comerciando, no se está vendiendo ni comprando estos productos. Se acabaron, pues hasta ahí llegó, porque por el momento la gente de Oaxaca ha decidido, de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, compadre, porque hay que decirlo, es en los tres estados donde se dieron paralizar, ¿no?, las carreteras, pero siguen pasando la gente y los autobuses y todo esto, pero los que no pasan, compadre, son las transnacionales. Así que dicen ellos, por ahí anda rolando un mensaje, que dicen que no llegan las tortillinas de la tía, no sé cómo se llama esa tía, pero sí hay tlayudas. No llega la cervecita esa de los reyes, pero sí tienen mezcal. Y así por el estilo, compadre. Es decir, que en Oaxaca, como tal, no hay un desabasto. La gente no está muriendo de hambre. La gente se está alimentando mejor y está consumiendo los productos locales, compadre. ¿Qué te parece? Pues me parece que pues la telecracia es quien dicta pues la realidad, y parte de esta realidad es hacernos creer que, muy bien mencionas, estos productos chatarra y que pues son prácticamente lo que se comercializa en las tiendas, en las pues en los centros comerciales, tiendas de conveniencia, pues es todo este producto, y que de una u otra manera pues es esta colonización cultural que nos tratan de hacer que el consumo de estos productos pues es el consumo de la canasta básica. Sin embargo, pues bien lo saben en estos estados, y generalmente fuera del DF puedes comer muy bien productos locales sin la necesidad del abasto de estos productos chatarra, que hasta hay lugares en donde no hay luz, pero hay chesco, o hay chela. Entonces, pues frenar esta cadena de producción me parece una acción directa bastante eficaz en términos no de la economía, porque pues hay empleos que dependen también de esta cadena de producción, sin embargo sí de la postura de no seguir pues consumiendo estos productos que siguen enriqueciendo estas empresas, quienes siguen enriqueciendo a estos gobiernos, quienes siguen contratando a esta policía. Y al final, compadre, cuando volteamos y miramos qué podemos hacer, y lo hemos platicado muchas veces, una de las cosas que podemos hacer es dejar de consumir. ¿Es difícil? Sí, porque estamos envueltos en esta nube densa, pero no es imposible, compadre. Pues vamos a continuar con este viaje, compadre. Que no le digan, que no le cuenten, en Oaxaca no hay desabasto, dice un miembro de la sección 22. Nosotros le apostamos a que se reactiven los pequeños comercios que han sido engullidos por las grandes transnacionales. Nuestra gente está vendiendo sus productos en los tianguis. Estamos fortaleciendo el trueque que en Oaxaca aún se lleva a cabo. Están escuchando El Viaje Sonidero, el número 181. No le cambien. Oaxaca es considerado uno de los estados con mayor presencia de radios comunitarias distribuidas en las 8 regiones. Su participación es fundamental para informar lo que sucede en sus territorios. Por ello, ante las movilizaciones de la CENTE y la represión por parte del Estado, en un ejercicio de compartencia y porque este movimiento no solo permea el aspecto educativo y las movilizaciones no solo se centran en la ciudad de Oaxaca, reunimos a dos radios de la región de la costa y de la Sierra Norte, Radio Ñucán y Radio Yashil, para que nos informen lo que está sucediendo en estos lugares. Escuchemos el reporte de Radio Ñucán, que transmite desde Santa María Jicaltepec, en la región de la Costa Chica. Queremos paz. La actual jornada de lucha del magisterio inició el 15 de mayo. Desde esa fecha, la respuesta de los distintos sectores de la sociedad oaxaqueña ha sido diferente. En el caso de la Costa Chica, los primeros en responder a favor de las y los profesores fueron aquellas organizaciones que se encuentran en estado de alerta permanente. Tal es el caso del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, o COPUDEVER por sus siglas. En una entrevista realizada en el bloqueo que el Magisterio y Comunidades Solidarias mantienen en la entrada de Santiago Jamiltepec, en las inmediaciones de la carretera federal Pinotepa-Puerto Escondido, un activista del COPUDEVER nos comenta lo siguiente. Desde 17 de junio, Paso de la Reina ha estado viniendo todos los días aquí en el bloqueo que en un principio se hizo en Santiago Jamiltepec. Por estrategia, después se cambió a San Andrés Huespaltepec. Hoy nuevamente estamos aquí en Jamiltepec, decidimos regresar. Como comunidad estamos ahí en pie de lucha y, como te vuelvo a repetir, no vamos a quitarnos de aquí hasta que haya una solución a este problema. Han bajado varias comunidades, nos ha apoyado San Lucas Atoyaquillo, Corral de Piedra, Ixtayutla Centro. Hay otras comunidades también, como aquí mismo Santiago Jamiltepec, San Andrés Huespaltepec y otras comunidades aquí aledañas, El Rosario, Tetepec también me parece que ha venido, se han asumido varias comunidades a esta lucha. Por otra parte, los padres y madres de familia también han respondido a favor de la lucha del magisterio. En este sentido, el colectivo de padres de familia de la zona de Pinotepa Nacional convocó el pasado 24 de junio a una movilización para exigir al gobierno federal una pronta solución a las demandas del movimiento magisterial. Esta marcha congregó a padres y madres de familia, a comerciantes, profesionistas y, de manera inesperada, a estudiantes de licenciatura de distintas instituciones educativas. Vale señalar que este sector poco se ha movilizado en otras coyunturas. Sin embargo, igual marcharon estudiantes de enfermería de la Universidad de la Costa, UNCOS, que estudiantes de gestión empresarial del Instituto Tecnológico de Pinotepa. De acuerdo a la radio comunitaria Ñucán, la marcha aglutinó a más de 2.000 personas que se solidarizaron con el magisterio. Entre las principales consignas se cantaron las siguientes. Bonito Pinotepa, yo soy complejo y te estoy cantando, porque en tu lindo suelo un guerrillero está despertando. También van tus mujeres, el pueblo está apoyando, porque hoy Pinotepa se ha levantado. cantando. ¡Dame más tus mujeres! ¡Se puede apoyarlo! ¡Porque hoy una tierra se ha levantado esta protesta! ¡Dame! ¡Dame! Y sonando acá lo nuevo de Dengue, Dengue, Dengue, lo nuevo de Siete Raíces, este tracito llamado Batman, próximo hit del verano del 2016, lo están escuchando a través del Viaje Sonidero. Thank you. ¡Ey! Queridos y queridas amigos, compadres, comadres, escuchas, radialistas, ¿están escuchando el viaje sonidero? Viajeros. Viajeros, psiconautas, ciclonautas, ciclistas, pedalistas, ciclañeros. Peatones y peatonas. Peatonitos. Perros, perritos, patos, patitos, gatos, gatitas. Dedicado para todos este viaje, con harto de braille, dirían por ahí nuestros compadres de la banda sonora y un toque de bullicio. Oye, ¿y qué crees? Que yo creo que abrí la ventana y me dio el viento y como que algo ahí hizo cortocircuito. No, pues ciérrela la ventana, compadres, mantengan el calorcito interior, que es lo principal. Y pues para mantener el calorcito interior, hoy llega con nosotros un compadre que cada lunes nos acompaña y que hoy no puede fallar. Compadre, ¿qué tal? Buena noche. ¿Cómo estamos, banda? ¿Cómo estamos por allá? Acá muy bien. Nosotros también muy bien, compadre, ya acá hoy conectados al cable, ¿no? ¿Verdad? ¿Al cable no estamos conectados? No, estamos al aire, compadre, en el aire. Gracias a estas ondas, a esta alta tecnología que hoy nos permite conectarnos sin cable. Sí, acá lo estamos escuchando desde hace rato. Perfecto, compadre, muy bien, pues, ¿Qué nos trae hoy para el viaje sonidero número 181, compadre? Uy, van a cumplir ya casi 200, ¿verdad? Casi, compadre, casi. Muy cerca. Eso hay que celebrarlos. Sí, eso hay que celebrarlo en grande. Pues hoy que estamos en estos momentos, la Tierra se encuentra en su punto más alejado con respecto al Sol. Ayer fue, de hecho, el afelio, el punto más alejado de la Tierra con respecto al Sol. Les quiero platicar de una medicina que en lo personal, la verdad, yo no conocía, que había escuchado así de pronto que mencionaban, pero que no había yo, visto, ni conocido, ni siquiera había leído de ella. Y esta es una medicina que apenas supe, es una medicina que ya se conoce desde hace siglos y que la practicaban nuestros antiguos abuelos de allá del norte, específicamente de Sonora, que son los que más, se especializaron en esta medicina. Y esta medicina es la medicina del sapito, que así se le conoce. ¿Ustedes la conocen? Pues yo por ahí vi un reportaje en una de esas revistas virtuales llamada Vice. El profeta del sapo, y el sapo contiene la molécula divina llamada DMT. ¿De ese hablamos, compadre? Así es. Y pues yo conocía muchas plantas que hay aquí en México que ayudan a curarse de todo tipo. Ayudan a curar el espíritu, ayudan a curar las emociones, ayudan a curar el cuerpo, pero no sabía muy bien que existieran animales que pues también nos ayudan a curarnos. Y bueno, este sapito que les platico es el Bufo alvarius, el cual contiene precisamente esa molécula que comenta el compadre, que es un poco diferente a la del DMT tradicional, que es la dimetiltriptamina. Esta es un poquito diferente, se le conoce como 5-MeO-DMT, es muy parecida. Y como ya comentó el compadre, pues le conocen como la molécula divina, y por ahí se dice, a mí no me consta, pero se dice mucho que esta molécula se libera solo en muy contadas ocasiones en la vida. Una de ellas es cuando se nace y otra cuando se muere. Yo no les puedo decir así, siempre así esto es así, pero lo que sí les puedo decir es que esta medicina es bastante buena, ayuda más que físicamente, porque también nos ayuda físicamente, pero nos ayuda más emocionalmente y nos ayuda mucho a liberar tensión, nos ayuda mucho a liberar traumas del pasado, a liberar apegos, a liberar, en el sentido psicológico, adicciones de todo tipo. Adicciones a relaciones enfermizas, a relaciones que no nos trae nada bien, incluso nos ayuda también a curar cosas que nos sucedieron en la infancia, cosas que nos causaron un trauma. Ese tipo de cosas nos sirve muy bien el sapito. Y a nivel físico, nos ayuda a activar el sistema inmune, ya que este sapito libera un veneno, que es una defensa que él tiene, en unas glándulas que tiene por acá abajito de la cabeza, y de ahí, de ese veneno, es donde se extrae el 5-MeO-DMT. Entonces, como es un veneno, al entrar al cuerpo, el sistema inmunológico se activa rápidamente y nos pone en alerta. Pero este 5-DMT la pasa a recorrer todo el cuerpo. Entonces, mientras el sistema inmunológico, digamos que el veneno se encuentra en el hígado, va al hígado y comienza ahí el sistema inmunológico a curar. Después dice, pero allá hay también en el riñón, y se va al riñón. Entonces recorre todo nuestro cuerpo y nos ayuda a activar nuestro sistema inmunológico, curándonos de una manera muy buena. Nos ayuda a liberar ansiedad, se usa mucho para liberar a las personas de las ansiedades, también de la depresión, ya que activa los receptores de serotonina, y esta molécula es la encargada de la felicidad. Entonces, para personas que están deprimidas se les recomienda mucho esta medicina, y también para personas que se quieren liberar de adicciones. Adicciones, estoy hablando de todo tipo, también físicas, como algunas al alcohol, a ciertas drogas, etcétera. Entonces yo les quiero recomendar que para quien desee reconectarse consigo mismo, utilice esta medicina de una forma muy respetuosa y que vaya con alguien que sepa, porque últimamente se ha dado de que hay mucha gente que con tal de sacar dinero hacen las cosas mal, y pues por ahí se también puede ser contraproducente. Eso, compadre, yo por ahí leo la información y hay un doctor, un tal doctor Octavio, que es quien ha estudiado a mayor profundidad esta especie, el bufo alvarius, que es esta especie de sapito. Así que bueno, pues en el desierto de Sonora, vayan y si ustedes quieren, pues dense esta oportunidad, compadre, como dice usted, con alguien que sepa, ¿no? Él sí, digamos, sí sabe, porque él fue directo con las personas que viven allá en Sonora, los seris, que son los que han mantenido viva la tradición, y ellos le han enseñado. Entonces, pero aunque no es de por allá, él no es seri, pero sí ha convivido con ellos y ha tratado a mucha gente del mundo, ha andado por todo el mundo, en Australia, en África, ha andado por todos lados. Y pues ya nada más para terminar, les quiero recomendar que si alguien se decide a probar esta medicina, que también le ayude, como hago la recomendación siempre para todas las plantas, que le ayude él haciendo un trabajo pues personal, con introspección, con meditación, liberando a nuestro cuerpo de sustancias negativas, y no le dejemos toda la chamba a la planta, o en este caso a este veneno de este sapito sagrado, que yo he visto en el Templo Mayor imágenes de sapos, incluso en el Templo Mayor, en las alfardas que rematan las escalinatas, hay unos sapos, pero hay unas ofrendas en el Templo Mayor, de unos entierros donde aparece el bufo alvarius, y se le puede reconocer porque tiene las glándulas que les mencioné. Así es que pues vamos a conocer al sapito, y pues que les vaya muy bien. Eso, pues gracias, compadre, hoy se puso usted muy natural, eso nos encanta, así como nos encanta que nos hagan estas recomendaciones, compadre, pues a buscar información de estos sapitos sagrados, compadre. Por acá, por cierto, en Culhuacán también se han encontrado sapitos. Eso. Sí, compadre, ¿cómo ve? Pues en piedra la hemos encontrado. Pero ya platicaremos de eso en otra ocasión, compadre. Pues muchas gracias. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes, compadre. ¿Compadre? Se fue el compadre. Bueno, pues que tenga usted, compadre, buena noche. Gracias por esta recomendación. Hoy el compadre de Tonayahuatli se puso harto natural. contagiado, pues. Están escuchando El Viaje, el 181, no le cambie. Reggae Ambulante Radio. The manifestation of the spirit is given to everyone. Le Face B sonando a través del viaje sonidero. Prince Mamba en las vocales. Manifestations. Viaje sonidero número 181. Turn your back, Mamba come to tell ya. Yeah, yeah, yo! Adam and Eve in the Garden of Eden, I've been one. Noah, Sam, Cham, and Japheth just came to one, yeah. Came to one, yeah. No turn your back. No, no, no turn your back. No turn your back on Jah Jah love. No, no turn your back. Just follow Jah eternally. I'm gone to reward. Till ya. Abraham, Moses came to warn ya. Jacob, Eli came to warn ya. Ya vamos regresando a este 181 del viaje sonidero. Hoy, pues, ya el primer lunes del mes 7 del año 2016. Se ha ido bien en corto este año y las lluvias nos han alcanzado. Lo que casi nos alcanza, compadre, son los 200 programas. Oh, sí, también 200 programas, 400 horas de viaje, más que ir al terapeuta, ¿no? Estamos curados, compadre. Curadísimos. Curadísimos. Esto ha sido una terapia. Una terapia. Gracias, escuchas. Y terapia también, tremenda, la del viernes pasado. Y la verdad es que somos aficionados al sound system. Nos gustan las frecuencias bajas, nos gusta mucho la música. Y el viernes decidimos ir a un buen baile, ¿no? ¿Cómo ves? Un buen baile, compadre, a uno de los lugares que poco frecuentamos, al norte de la ciudad, Mostro. Allá muy cerca de donde el News Divine. Que muy por cerca cierto, donde, compadre, de donde da la vuelta el viento. Que por cierto, ajá, se pasaron de lanza con esa imagen del News Divine, del Metrobús. Pero más me causa que no conociera usted, comadre, esa iconografía, esa señalética, pues. Pues fíjese que no lo conocía. Yo poco voy para allá y la verdad es que ayer el fin de semana me sorprendí porque son unos muñequitos saliendo en estampida del de antro. De unas puertas, sí. In Memorial News Divine. In Memorial. Sí, se pasaron de lanza los diseñadores de la señalética de esta línea del Metrobús número 5 y la verdad es que pues da pena ajena, ¿no? Con esa desgracia pues que ocurrió con los jóvenes de allá y que más allá de ese icono, pues es un llamado a que la juventud tiene muy pocos lugares adecuados para poder llevar a cabo eventos culturales de esta índole y que pues ante la negligencia de los dueños de un lugar y la negligencia de las autoridades, pues padeció una desgracia en donde varios jóvenes murieron. Y en memoria a esta desgracia urbana, pues que les hacen su señalética. In Memorial. In Memorial News Divine. No, bueno, pues allá fuimos, compadre. El viaje, después de explicarles todo nuestro rollo de la señalética, es que fuimos a bailar con dos, me parece que los dos mejores sound systems de la Ciudad de México. Y uno, el más fuerte, el más poderoso, el Omani Padme Hum Sound System. Ahí, pues en la torre de control King Alpha, pues sí, la verdad es que un personaje como estos, como King Alpha, pues está ahí al control de Om Mani Padme Hum, compartiendo su experiencia, su escuela, sus enseñanzas, y me parece que haciendo sonar a todo lo que da este gran sound system. Y por otra parte, King Crab, el Rey Cangrejo, el Roberto de las Torres, ahí pues con un bagaje de música en vinil, compadre, porque parte de lo que él propone es contar no solo, más bien, no que solo se escuche la música, sino contar la historia detrás de la música. Y para eso, pues nos trae sus viniles, compadre, que le invierte, sí se ve que le invierte. Sí, se ve que le invierte y la neta es que los dos sonando muy bien, un ambiente muy, muy, muy, muy agradable, muy, muy de fiesta, muy de baile y pues una grata sensación saber que la cultura del sound system crece y desde mi punto de vista, pues en este giro cultural que es el necesario, el de ir creciendo entre unos y otros, me parece que está chido que ocurra la participación de personajes internacionales de diferentes escuelas, vertientes, técnicas y corrientes. Sin embargo, pues también acá se tiene que ir curtiendo la banda y pues ofreciendo cada vez un mejor host, ¿no? Para todas estas fiestas sound system, de los cuales ya hay varios. Y pues creciendo entre unos y otros es como se va a dar ese callo para que todos suenen bien y fuerte y bonito. Sí, y sonó bastante bien, compadre. La verdad es que el ambiente que se vivió allá en el norte de la ciudad me parece que un ambiente agradable, ¿no? Dentro de todo un ambiente agradable, lleno de humo denso, compadre, pero de ese humo denso blanco que la verdad es que no es nada grato. No, pero le da el ambiente y el toque sonidero, así que es parte del folclore. Sí, muy pues chido. Estuvo un, muy buena. Un abrazo decisión. Para la banda del Lumani, con quienes compartimos hace 15 días allá en el 11 aniversario de la Unidad de Estación en el Apache 14. Y pues ahora ahí, ¿no? También enseñando el stack completo ahí lleno de baffles dentro del Salón Alexander. Pues chida la sesión, la verdad es que ojalá que más de estas, más cerca para nosotros. Sí, pues ahí un abrazo y un apapacho bien sentido a toda la banda que organiza este evento y que participó. Y pues no hay más, compadre, que apoyar el Sound System para que siga creciendo. Apoye su Sound System local. Sí, no dividir. La cuestión acá creo que es unamos fuerzas y unidos somos más fuertes, compadre. Así es. Oye, y hablando de unidad, le mandamos un saludo a toda la banda. Si ven por ahí un food truck conducido por un tipo moreno, barbón, de aproximadamente 1.80 m. Cuidado, cuidado, porque traen muy buenas burger tortas. Los Pancracios. Un saludo para los Pancracios, quienes el sábado pasado estrenaron su negocio familiar, un food truck que va a alimentar a godines y a no godines, a ciclistas y a no ciclistas, a dragones y no dragones, con una muy buena experiencia culinaria llamada burger torta, baguetorta. Baguetorta, compadre. La baguetorta. Ya le ando cambiando el nombre y eso que fui el sábado. La baguetorta. Ahora que vea al gordo me va a dar un pan crazy, ojalá. Pues por ahí podrán degustar una buena combinación de salchichas para quien le guste del embutido. Y para quien sea vegetariano, compadre, también hay. Oh yeah. Sin salchicha. Ahí está. El puro pan lleno de aire. No, pues un saludo para el Kalimba, para el negro y para el gordo. Para la mamá, para la jefa, saludos. Para la jefa, también. Para el otro carnal, ¿cómo se llama el otro carnal? Para el Calvin. Eso. Que también es la banda. Sí, pues por ahí le andan dando a este nuevo emprendimiento. Y estos compas van a estar rondando el área godines de una aseguradora muy acá por el metro Tasqueña. Y por Coyoacán o la Benito Juárez, o a ver a dónde los llevan o dónde los dejan ponerse, compadre. Así que cuando vean ese camionzote llamado Pan Crazy O, acérquense porque sí hay. Eso, compadre, pues ahí está. Ahí está el comercial. Y aprovechando el comercial, un saludo, y los saludos, saludos para esta banda. Pues saludos para Colima, que también ya se estaban prendiendo. Saludos para allá, para la colonia Santocho, la colonia Jusco. Un saludo para la Rusia. Que nos escuchan también harto, compadre. Y para la France. Para los que están en el Tour de France, compadre, que ya empezó. Oh, sí. Oye, por cierto, ya se van los ciclomensajeros, ¿no? A competir por ahí. Iba a coincidir la final del Le Tour de France y este campeonato mundial de bicimensajeros. Suerte para todos ellos, ¿no? Y saludos para la banda que ya anda del otro lado del charco, pedaleándole duro y recio seguro. Sí, y pues ya. Ya, vamos con algo de música, compadre, porque tanto choro a la banda le aburre. Así que póngales música para que se pongan a bailar, súbele al volumen, porque están escuchando el viaje sonidero, compadre. ¿Qué les vamos a programar acá? Vamos a tocar algo de Illy Billy High Tech, Fit Sonido Satanás, algo de cumbia para bailar esta noche de julio. Estás escuchando Reggae Ambulante Radio. Los sonidos forman parte de la historia de cada lugar y en el distrito de Hanhueya son los sonidos de la gran ciudad. Música. caminar. Son los sonidos de mi ciudad. Me invitan a pecar, me invitan a la cumbia. Son los latidos de mi ciudad que me persiguen al caminar. Son los sonidos de mi ciudad. Me invitan a pecar, me invitan a la cumbia. ¿Qué tal esa cumbiecita? Directamente una combinación México-Alemán, Illy Billy High Tech y Sonido Satanás. Suena cumbia acá a través del viaje sonidero. Y pues ya entramos en la parte de recomendar el trabajo que está haciendo la Asociación Civil Milpactli. Y ellos están trabajando acá en la Casa Global, en donde pues han estado impartiendo algunos talleres como de huertos urbanos y sistemas de información geográfica. Y pues les queremos invitar el próximo 16 de julio, se viene el próximo taller de huertos urbanos, sábado 16, de 11 a 3 de la tarde. Y pues por ahí aprender a cultivar en una cama elevada, con un muy buen sustrato para poder tener en cualquier espacio de la casa, de la azotea, un cultivo pues de hortalizas. Generalmente vamos a cultivar para alimentarnos, es algo de la propuesta que traen los compas de Milpactli AC, y quienes estarán impartiendo pues este taller el sábado 16 de julio. Y también me acerqué al calendario porque no veo de lejos, así que también recomendarles que el 13, 14 y 15 de julio también, es decir, la siguiente semana, se estará dando acá el segundo taller de sistemas de información geográfica impartido por el geógrafo Salvador Valero, y esto será a partir de las 4 a las 7 de la tarde en estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, para los que estén interesados en construir cartografía. Y pues, ¿qué más? También tendrán por ahí... Compadre, el taller de radio ya también lo comentaste. Ah, pues también trae un taller de radio estos compadres de Milpactli, conjuntamente con unos servidores del Viaje Sonidero de Reggae Ambulante Radio, que durante nosotros 4 años pues hemos hecho radio, hemos reinventado esta radio, hemos pues creado, generado otras formas de hacer y de producir estos medios de comunicación libres, y pues ahora la idea es compartir ese conocimiento, así que pues para quien guste también hay talleres de radio, ahí pónganse en contacto y les damos toda la información. Compadre, también están haciendo estos compis recorridos históricos en esta región de Culhuacán, ¿no? Así que región de Culhuacán y Cerro de la Estrella, así que pues si quieren ustedes más información visiten la página de milpactli.org, así Milpactli de la milpa y de Pactli de medicina o de felicidad, la milpa feliz, trabajando acá desde la Ciudad de México, proponiendo alternativas ecológicas y sustentables para las ciudades. Eso, compadre, una propuesta más, ¿no? Hay muchos grupos que ya están trabajando en la ciudad. Acérquense a cualquiera. La idea es que vayamos transformando este mundo, compadre, en un lugar más bonito y más digno para poder vivir, ¿sí o no? Así es, y también por ahí, a ver si en próximas ediciones vamos invitándolos, porque traen entre manos una campaña para conservar y restaurar un entorno ecológico muy muy particular acá en la Ciudad de México, así que ya estaremos dando más detalles próximamente. Así que toda la información, www.milpactli.org, y también búsquenlos en Facebook, así Milpactli. Dele like, comparta. Sígalos. Síganos. Compadre, un poco de música porque regresamos a platicar un poquito de los cursos de verano libres que imparten los compadres del barrio Conciencia, así que háblenles a sus niños porque vamos a hablar de este tema. Están escuchando el viaje sonidero 181, no le cambien. Live sonando acá a través del viaje sonidero, el número 181. Las vidas perdidas, when ya ya coma y De fondo. Pura cumbiecita para que se pongan a bailar. Yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué te amo. Yo no sé por qué te extraño. Siempre vivo pensando en ti. Eso, compadre. Música sin fronteras en este viaje para que se pongan a bailar. Así es. Oye, compadre, y ¿qué pasó? Los compadritos y comadritas del barrio Conciencia, a quienes le mandamos un apapacho bien grande y bien sentido. Oh, sí. Están cumpliendo 7 años con sus cursos de verano, compadre. Más de 400 niños. Oh. Hay nomás. han pasado por esas manos. Manos, visto, cabezas y corazones. Han visto crecer a su barrio, a la su próxima barrio generación, chiquito, ¿no? Del barrio. Sí, han visto y crecer y han formado a ese próximo barrio que es el futuro. Y pues cada año, compadre, desde hace 7 años, están ellos llevando a cabo sus cursos de verano libres. Pues ahí por la CTM Culhuacán, compadre, por si alguien le interesa. En la CTM. En la CTM Culhuacán. Y pues estos compadres convocan a distintos grupos, individuos, colectivos, qué sé yo, quien quiera adherirse, para que se armen los cursos de verano y entonces puedan ofrecer talleres como talleres de huerto, ha habido ciclismo urbano, hay teatro, hay zumba, fútbol, hay recorridos, o sea, los llevan a algunas visitas, ¿no? A algunos lugares, los han llevado, por ejemplo, a Cuailama, los han llevado al Cerro de la Estrella. Al Jardín Botánico. Sí, a CU también, compadre. Sí. Sí, han llevado a sus niños a recorrer esta ciudad monstruo, porque muchos de ellos difícilmente salen, compadre, fuera de sus barrios. Y entonces, pues esta ha sido una labor que durante 7 años ellos han llevado a cabo. Ellos viven en ese barrio y se han decidido a trabajar dentro de su barrio, por su barrio y con su barrio. Y pues ahí están los niños que llegaron casi casi con el pañal puesto y que hoy tienen probablemente 10 años, hay otros que ya están más grandes, compadre, que tienen por ahí de 14, 15, 17 años incluso algunos. Por ejemplo, esta morrita que les ayuda con el diseño gráfico, ¿no? La Lisette, a quien le mandamos también un saludo. Y pues estos compadres le han puesto mucho empeño, mucho corazón y mucho amor a su proyecto, y por eso queremos invitarlos el próximo programa. Ojalá que puedan estar acá con nosotros, compadre. Ojalá para que ellos sí nos platiquen, ¿no? Ojalá que sí. Sí, ojalá que sí. Mientras les adelantamos que estos cursos, compadre, comienzan en julio, cuando acaba el calendario oficial de la SEP, que da un receso escolar. Pues ahí justo entran los compadres del barrio Conciencia y ellos empezarán el lunes 18 de julio con los cursos de verano libres y hasta la primera semana de agosto, compadre. Así que son 3 semanas en donde estos niños podrán recrearse, aprender, conocerse y conocer a otros y compartir con otros. Así que, pues, si están interesados, échenle el ojo ahí a la página de el Barrio Conciencia. Barrio Conciencia. En Facebook. Y la página que también, pues, ellos siempre han sido solidarios con nuestro trabajo y pues nosotros ahora reconociendo este esfuerzo también, pues les hemos brindado un espacio dentro de nuestra página para que conozcan acerca un poco de su trabajo y por ahí montamos un video y la liga a su Facebook. Ojalá que podamos compartir este espacio. Ya está, compadre. Muy bien hecho acá la... un paso adelante. Un paso adelante. Mujer prevenida vale por mil. Y más si es compa. Eso. Oiga, comadre, y se nos está acabando el playlist del día de hoy. Se me ha hecho que la selección ha estado buena. ¿Cómo ves? ¿No se animaría a cantar una rolita acá a compartir con el público? A ver, compadre, ¿Cómo qué se le ocurre que podemos compartir hoy con pues compartimos hace 15 días ahí con los compadres de la Unidad Obstación. No sé si quisiera compartir esa nueva rolita que Dub Riders compuso con toda la banda. Ah, sí. Un reguecito roots, compadre. Vamos a darle, a ver qué tal nos sale. Reggae de raíz. Reggae Roots, cortesía, compadre, de Dub Riders. Muy bien. Así que, pues, van a ustedes a escucharse un palomazo. Compadre, no venía yo preparada. La verdad es que no afiné mucho, pero pues a ver cómo nos sale. Yo creo que hay que aventarse, hay que atreverse a hacer las cosas. Y eso es lo que a muchos mexicanos nos falta, creo, compadre. Atrevernos a hacer. Así que, pues, Algo de Dub Ride, ¿sabes? Pues, ¿qué le pareció? Vamos con una cancioncita y nos ligamos luego. Y nos preparamos, compadre. Venga. Pues estamos en el 181 del viaje sonidero. No le cambien. And lie, I miss a song. Why be smart? We don't need more darkness in a dance. I miss a song. Why be wise? What we need is darkness and light. I do it for the money, man. I do it for fame. Come over here, figure it out, and then. Ya está sonando acá en el viaje sonidero lo nuevo de Roy Belite y Yeyo Pérez. Promo no dummy, say fire punk again. Me spread the right vibes in all your attack. tougher than them in 100%. Sing the word. Me I go kill them, me I go send them to hell. Me feel it like I need them penetrating in your clean. Nobody safe when me one pan stays. You better run, you better fly out of space. Don't talk like a house, you only for bullet and go rain. The man who come from me is a man insane. Yes, must be wise. And I'm mercy, are you? Are you the that the one calling the man stands to your daughter? Alongside the one car with the line. Yes. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a iniciar este bonito programa musical llamado El Viaje Sonidero. Hoy, como todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de www.reggaeambulante.org. Un saludo para toda la gente que ya llegó a su casita y se está conectando a sus ordenadores. También les recordamos que se pueden conectar a través de la aplicación de TuneIn para todos los dispositivos móviles. Vamos a iniciar hoy con un programa muy bonito como casi todos los lunes, con mucha música y mucho de braille. Vamos a iniciar hoy este bonito programa llamado El Viaje Sonidero. Se den un viaje con algo de lo que está sonando hoy Dub Riders. Eso. A ver, compadre, ¿qué tal sale esta cancioncita? Producción de Dub Riders. Un proyecto que se desprende también de Regambulante, así como Regambulante Radio y como tantos otros proyectos, pues Dub Riders también se desprende de Regambulante. Así que disfrútenlo, vamos a ver qué tal sale. Musiquita de conciencia para que abran su mente. Que otras letras, que otras palabras entren en su mente y se revolucionen. Échele, compadre. A la Pachamama solo contaminan, solo explotan el recurso natural. El recurso natural. Solo explotan, solo roban el recurso natural. El recurso natural se llevan. Por cierto, ahora que fue el presidente de México a negociar, pues negoció que las mineras sigan explotando el mineral acá en México. Es un negocio mundial, así lo llamaba Marx al gran capital. Es un negocio mundial, así lo llamaba Marx al gran capital. Asesinan sin parar con tal de ganar, privatizan nada más, acumulan la codicia, la maldad, el nuevo orden mundial. Quieren dejarnos sin maíz, sin memoria, sin raíz. Y tú sentado desde ahí, haz conciencia y lucha por la tierra. Haz conciencia y lucha por la tierra. Lucha, lucha, lucha, lucha por la tierra. Lucha, lucha, lucha, lucha por la tierra. Ah, ah. Recuerda que la tierra no es nuestra y somos de la tierra, somos de la tierra. Recuerda que la tierra no es nuestra, somos de la tierra, somos de la tierra. Somos de esta tierra, somos de aquí. Somos de esta tierra, somos de maíz. Somos de esta tierra, somos de aquí. Somos de esta tierra, somos de maíz. Somos de maíz. Somos de maíz. Somos de maíz. Conectados a través del cable palumbado, reambulante radio con la mejor selección musical sin fronteras. Regresamos acá al viaje sonidero. Ojalá que esa rolita haya llegado a las conciencias de muchos y que, pues, cuando menos a sus corazones, ¿no? A sus corazones y a las conciencias, y que, pues, ahí generemos un cambio, compadres. Pues sí. Ah, compadre, como que está usted hoy como muy de fixero, ¿no? No me diga usted eso, compadre. Parece, pues. Bueno, pues. Oiga, compadre, hablando de fixeros y de bicis y todo esto, ajá, acá no puede faltar la bicla, compadre. A ver, ¿y qué tenemos para el día de hoy? Pues fíjate que hace un año se llevó a cabo una rodada de las ya tradicionales Critical Mass, compadre, que para quienes no lo sepan, llevan 25 años haciéndose en la ciudad de San Francisco. Y allá surgen, compadre, es como una forma de protesta, como una forma de reivindicación, de reivindicar la bicicleta, de reivindicar al ciclista como actor social, claro, como agente transformador de las ciudades y exigiendo los derechos al libre tránsito de la bicicleta, y que la masa crítica de muchos ciclistas en realidad pues es un flujo y que tenemos los mismos derechos a transitar sobre la calle igual que los autos. Claro, y bueno, compadre, pues la nota es pues en este momento y en este caso pues es un poco triste porque pues hace un año se llevó a cabo esta rodada, esta masa crítica allá en San Francisco, en donde pues un compañero, un tal Ian, pues se enfrentó con una mujer automovilista. Para quienes han ido a una masa crítica, compadre, no es un paseo. De alguna forma es una protesta, manifestación. Es una manifestación. Y, pero más que una manifestación, como decías, es reivindicar el derecho a circular. Una manifiesta acción. Eso. Y entonces, bueno, pues salen los ciclistas a rodar, cierran calles, van como cerrando el flujo de los autos. Esto, pues, obviamente, previniendo la seguridad de los ciclistas, que, compadre, que somos vulnerables ante el automóvil. Casi estamos indefensos, compadre. Pero, pues, en esta ocasión, este compadre, pues reaccionó ante la agresión de esta automovilista que aventó el automóvil a los ciclistas. Ellos iban haciendo estos cierres. Lo que sucede es que pues se empiezan allí a hacer de palabras. El compadre ciclista saca su ULOC, que para quienes lo conocen, compadre, pues sí pesa unos varios kilos, ¿no? Y con eso, pues, la venganza del ciclista, compadre. La conoces, ¿no? La conozco y la reconozco. Y así, compadre, pues se hicieron de palabras y de ulocazos, se hizo acreedora a esta mujer. Y así terminó. Bueno, no creo que se haya terminado. Son enfrentamientos que se dan. Pero estas imágenes que quedaron grabadas por su misma banda, por su mismo grupo ciclista, pues fueron utilizadas. Y hoy, un año después de esta situación, pues resulta que aprenden al compadre este, al que atacó, al que se defendió con el ULOC, y lo están acusando de vandalismo y también lo están acusando, déjenme checar así exactamente, de asalto y vandalismo, compadre. Son las dos acusaciones que tiene. Y pues bueno, quien haya ido a una masa crítica sabrá que la cosa, compadre, se pone tensa. Pero ante, yo creo que ante cualquier circunstancia, sí pienso que la violencia pues solo genera más violencia. Y hoy estamos viendo y nos estamos dando cuenta que después de unos años, después de un año, pues hay consecuencias, ¿no, compadre? Entonces, pues acá en la ciudad Monstruo se impulsó la masa crítica. Y tampoco era un paseo totalmente feliz, porque pues hay que reivindicar el derecho del ciclista a circular como cualquier otro transporte, ¿no, compadre? Entonces, pues, ¿qué le parece a usted la nota que acabamos de comentar, compadre? Pues triste, porque puede ir a prisión el compadre. Puede ir a prisión, y hemos sabido de otros casos que la venganza de ciclista también pues termina en que los usodichos tienen que pagar algo, pues por los daños materiales y morales que en los que se incurren. Sin embargo, pues también ante la vulnerabilidad de los ciclistas en comparación con los automóviles, pues de esa misma comparación debería de ser pues el nivel de castigo que también se les fuera otorgados a ellos, ¿no? Sí. En este caso sí creo que enloqueció y destrozó todo el auto, pero pues a veces sí también los automóviles son quienes inconscientemente e imprudentemente pues tiran fierro y contra la humanidad, contra un humano que no tiene ningún otro escudo más que su piel. Sí, compadre, la verdad es que abusan, ¿no? Pues ahí está la nota, a ver qué pasa con este compadre. Está esperando su sentencia. Y pues invitar, compadre, a la no violencia. Si los autos son violentos con nosotros, pues demostrémosle que no somos iguales que ellos. Yo siempre creo eso. Es un consejo para los ciclistas. Si salen a la calle, no piensen como un automovilista. Piensen como un ciclista, como una persona feliz, compadre. Y si se les quiere aventar el auto, pues que se les aviente y ya ustedes déjenlo pasar y seguirán su curso. Hay momentos en los que uno pues tiene que defenderse, ni hablar, pero mientras pueda prevalecer el diálogo y la razón, compadre, habrá que asumirlo como ciclistas, creo. Ahí está la recomendación. Ahí está. Mientras, vamos a escuchar algo de muy buena música a cargo de Natural High Dubs, y esto que se hace llamar Circus Panda. Lo están escuchando a través del Viaje Sonidero. No le cambien. Original Dubblade Style.

ya se han dado cuenta de que pues no nos va a dejar nada bueno, nada más que destrucción, no va a haber vida, ¿verdad? Y a nosotros sí nos preocupa bastante esa situación, ¿verdad? Que nos quedemos sin el agua. También pues fue, eso fue de que se declararon el 12 de junio, ¿verdad? Declararse libre de minería, de hechos tóxicos. Yo sí, también, igual como los demás compañeros, hemos sufrido mucho, ¿verdad? Porque el gobierno nos está como deprimiendo, nos está pisando. Y de esta manera nosotros queremos que ustedes también nos apoyen, porque ya hemos llegado, bueno, de hecho ya fuimos a las Naciones Unidas, unos compañeros wixárikas, a manifestarse por esta situación. Yeah, man. Kainai say give thanks and praise. Give thanks and praise. Kainai live in this world. Land of mercy. Come me say, and feel me food. Give me feel me food. Yes, feel me food. Me say, give me feel me food. I tell food, man, and natural food. Come from Mother Earth, man, and natural food. Hey, compadre, regresamos acá al viaje sonidero. Casi se nos está terminando este viaje, compadre. Y nos anuncian que nos vamos a mojar, y mucho. Tlaloc dice que hoy nos vamos a mojar con su agua sagrada, compadre. Hay que agradecerlo. Siempre la agüita, siempre hay que agradecerla. Con ella todo, sin ella nada, por ahí dirían. Saludos al compa Lalan, saludos para allá. Y pues, compadres, llegamos a la socioambiental. Y pues comentarles que la semana pasada se reunieron allá en la Sierra Nororiental Poblana la Asamblea de los Pueblos Macehual y Mestizo por la Defensa del Agua y el Territorio en la población de Mazatepec, compadre. Casi o rebasan los 6,000 asistentes a esta asamblea de organizaciones y representantes de las distintas localidades. Fueron enviados de 223 pueblos, 183 del estado, de 15 municipios de Puebla y 40 de 7 municipios de Veracruz, compadre. Y pues bueno, se llega a este evento en donde la gente, las organizaciones, los colectivos, los grupos, estos compadres rechazan totalmente la realización de megaproyectos en sus territorios, sobre todo las mineras a cielo abierto, las hidroeléctricas y en general el fracking como método de extracción de hidrocarburos, compadre. Las comunidades se organizan para llevar a cabo pacíficamente la resistencia y presentar los recursos legales y políticos para frenar los propósitos de estas grandes empresas que explotan los recursos naturales, compadre. Por ejemplo, una de las luchas que sí han dado es la lucha legal. Hay un grupo de abogados, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, quienes han llevado a cabo pues distintas análisis técnicos para poder frenar estos proyectos desde la parte académica, desde la valoración científica, compadre. Entonces, me parece importante resaltar eso, que hay un respaldo de este grupo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Y bueno, pues en esta asamblea se dieron a conocer diversas problemáticas, por ejemplo, una con la Comisión Federal de Electricidad, por dañar un bosque. En Cuetzalan, compadre, también algunos otros compadres contra las mineras dieron informes sobre sus organizaciones en torno a seguridad comunitaria y bueno, algunos avances que ya se han tenido, y plantean una próxima reunión, compadre, para agosto, próximo mes. Así que bueno, pues hay que darle seguimiento a esta nota y me parece importante el número de pueblos y el número de asistentes, compadre, a esta asamblea. Así que hay que darle seguimiento y ver cuáles son los acuerdos y cuáles son pues los actos a seguir, las acciones a seguir de estos grupos ya organizados, compadre. Así es, una gran asistencia también. Pues quiere decir que gran parte de estos pueblos están siendo amenazados, ¿no? Por este nuevo, nueva forma de extracción de los gases. Yo no sé si usted ha visto esos videos, comadre, pero es terrible lo que le pasa al subsuelo. Se fractura, el fracking significa fractura y se generan unas explosiones hacia lo interno de las capas del subsuelo para liberar todos los gases. Pero se libera todo. Estos minerales pesados, gases tóxicos que finalmente terminan por intoxicar la tierra y el agua. Sí, triste la situación. Por eso acá decimos, compadre, y bien alto, yo defiendo a la madre tierra. ¿Y usted, compadre? Yo también, yo defiendo a la Pachamama. Ahí está. Pues, compadre, así la cosa en México y el mundo. Y pues si no hay otra cosa más... Pues yo nada más quería mencionar que el Rutical Session cumple por ahí sus 15 años y para festejar esto, el 14 aniversario, ya le estoy dando un año más, este viernes a las 8 de la noche por allá en un lugar abajo del circuito interior estará festejando con un dub club con el tremendo maestro King Alpha operando el Om Mani Padme Hum y por ahí también se estará presentando el Bungalow Dub en un DJ set junto a Mr. Zebre, Black for You Dub, este dúo de Caliste y el moreno Mr. Brown, Lomani Crew, Ghetto Blaster, La Otra Cesayon y Avicina Hi-Fi. Todo esto potenciado por los compas de Lomani Padme Hum. Dense cita este viernes si es que a ustedes les gustan las bajas frecuencias. Y si les gusta King Alpha, compadre. Sí, si les gusta acá el Cosmic Dubwise, una buena noche para reventar. Y más con estos compas de Love Money, que les va a quedar demasiado grande ese sonido para ese lugar tan pequeño. Yo no sé qué pasará. Cáiganle, va a sonar bien, yo creo. Cáiganle, y nosotros vamos con esto que se ha de llamar The Dreamer, algo del disco Sumac Dub. El material número 127 disponible en el net label ODG Prod. Y con esto nos despedimos del número 181 y le vamos dando la bienvenida al número 182. 18 programas más y estaremos festejando el número 200, comadre. Eso, compadre, pues hasta el 182 nos escuchamos en vivo el próximo lunes y recuerden que el podcast está a partir de mañana a través de la señal de Reggae Ambulante .org. Hasta entonces. She's moving up in a selfish thing. Never go down in a selfishness. Building up her own and rich system. She longs to dream again. She's moving up in a self-esteem. Never go down in a selfishness. No, she's building up her own and real system. Every day she longs to dream again. Every day she longs to dream again. With a dreamer and her brain is like a steam. selfishness, but she's building up her own unreal system. And every day she longs to dream again. And every day she longs to dream again. And every day she longs to dream again. And every day, every day, every day, she longs to dream again. She longs to dream again. She longs to dream again. She longs to dream again. And every day she longs to dream again. Dreaming and dreaming and dreaming and again. She's a person of a highly